FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, cerramos la semana, la primera de octubre, ofreciendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una batería de efectos muy interesantes, notables y notorios. Desde la renuncia de Fábrega, tema que lo charlábamos en el día de ayer con Alejandro Olmos Gaona, la llegada de Vanoli, quien estaba al frente de la Comisión Nacional de Valores, pliego que debe ser tratado en la Cámara Alta del Congreso, en el Senado Nacional, la intervención de una financiera, propagándose, como se decía en los viejos cuentos, como reguero de pólvora, que el hombre en cuestión, el titular de ese banco o esa financiera, es amigo de Duhalde. Pensé si se trabajara en la dirección de todos aquellos que son amigos de Duhalde, no queda ni Cristina. Si es ese el punto. Pero el punto tiene que ver con la captura de dólares y la necesidad que tiene el gobierno de saber cómo se hace equilibrio entre lo que antes no aparecía y que hoy se llama déficit. ¿Cómo se hace? Hay cuestiones que son muy técnicas y otras que son políticas financieras. De cualquier manera, me quería detener este viernes en un objeto de la política que va a ganar muchísimo terreno el próximo año y tiene que ver con los efectos. Si tenemos algún tipo de noción del tiempo, que es difícil por la velocidad y lo vertiginoso, en la manera en que nos movemos y cómo nos impactan las cuestiones más personales y las colectivas y sociales. Si nos detenemos un segundo y recordamos que Néstor Kirchner asume el 25 de mayo de 2003 y luego realiza una cumbre latinoamericana, estuvo Fidel en la Argentina. Habló durante más de 3 horas o cerca de 3 horas en la Facultad de Derecho, Fidel. La sensación que tuvimos todos es que la Argentina ingresaba en la sintonía fina de las izquierdas latinoamericanas que vinieron a recomponer lo que el neoliberalismo dejó como costosísimos resultados para la población. No nos equivocamos en pensar eso. La recomposición es la que se conoce a lo largo y ancho de América Latina. Ahora, Kirchner, además de leer correctamente el momento político, y lo hemos dicho aquí, realiza una actividad en la ESMA, algunos se acordarán de esa actividad, donde pide perdón por lo que el Estado hizo durante los años democráticos y que se ponía al frente de la recomposición de ese poder histórico de aquellos que pelearon y fueron desaparecidos en nombre de un país que no es este. Tamaña decisión del expresidente de la Nación alteró todas las coordenadas que hasta el momento se conocían. con enorme capacidad y sagacidad, aquella acción derivó en una continuidad de acciones que se extienden hasta el día de hoy, arrancándole a los sectores progresistas y de izquierda banderas históricas que el peronismo no había tenido la intención ni la necesidad de levantarlas. Por propia inercia, y diría yo, capacidad del peronismo, de sentirse que todo lo puede y todo lo alcanza, al ser el partido que ambiciona poder y ejerce poder. La reconstitución de los lazos sociales con la política arrancan en ese momento, por lo menos para mí. Luego la continuidad viene con la convocatoria a referentes sociales a que se sumen a la construcción épica de la reconstrucción. Y hay una frase muy significativa que se apuntaló como sustancia del kirchnerismo y que usted la habrá escuchado en muchísimas oportunidades y por ahí sigue escuchándola. Vinimos a hacer que la política decida los destinos económicos del país. Ya no será el mercado ni la economía, es la política, es el tiempo de la política. Si vamos un poco más atrás, Kirchner estuvo en Moreno haciendo campaña presidencial, aquí sobre la calle Belgrano, en un sindicato. Muy poca gente. Era el grupo talcahuano que apuntalaba la idea de Kirchner presidente. Y en un momento de la campaña electoral, y después lo ratifica siendo presidente, dijo: yo no necesito un ministro de Economía. Eso sustentaba lo que la frase anterior tenía en su vientre. No es necesario un técnico, para eso está la política. Entonces, si desde el año 2003 en adelante, con las nuevas coordenadas políticas y sociales, con la convocatoria a organizaciones que eran críticas del Estado y se convirtieron en Estado, con el bipartidismo crujiendo y consolidándose el Partido Único por aquella necesidad de la transversalidad, por una batería de leyes que sacudió la modorra del Congreso, porque los medios fueron medios y fines, porque a partir del año 2007, en una segunda etapa, y ya de avanzada para el kirchnerismo, deben aparecer en dimensión los grandes enemigos que demuestren que hay fuerzas que se oponen al crecimiento social. Por todo ello, la política ganaba terreno sobre la economía. El Estado volvía a ser Estado. El gobierno era fuerte para discutir con los poderosos empresarios, para lanzar una guerra a la oligarquía terrateniente, sin hablar de los victoriosos de siempre que son invisibles. Esto es muy necesario comprenderlo, aún en esta síntesis y en este resumen, para preguntarnos hoy qué ocurrió. Si desde el año 2003 y hasta la fecha la política le ganó a la economía, para que hoy se denuncie que los sectores económicos ganaron la pulseada con el dólar, con las importaciones, con las exportaciones, con el estoquear autos y demás. ¿Cuál fue el momento en donde no nos dimos cuenta? como sociedad, o como una parte de la sociedad que ambiciona conocer de la política, que la economía iba ganando la pulseada hasta ponernos en esta situación que lleva a acciones de intervención para la captura de dólares o evitar fugas legales. Yo creo que estamos en el punto donde el relato en lo macro no cierra. Que los sectores más concentrados de la economía se concentraron en los últimos 12 años, donde no había monopolio, hay monopolio, donde no había oligopolios, hay oligopolios, porque la máquina tendió al consumo, quedando expresamente establecido que la elaboración ideológica y política solo era admitida y posible en la interpretación del kirchnerismo. Todo lo demás no servía. Y no hablo de la derecha recalcitrante, porque es esa derecha recalcitrante la que hoy tiene un guiño del propio kirchnerismo para que aparezca en escena. Y en el sueño de las antítesis, que funcionó y muy bien en el pasaje de esta década, una expresión de derecha fuerte, ignorante, Macri, levanta y realza la capacidad cognitiva de interpretación filosófica política de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo. Yo he dicho en muchísimas oportunidades que, por lo menos de lo que conozco acá en Moreno, nada es lineal. Si no, no tendría sentido reuniones, encuentros, alegatos, denuncias, alianzas, cierre de listas, no tendría sentido si fuera lineal. La política no es previsible. Puede tener previsiones, pero no es previsible. Es este momento en donde lo mejor que hace el gobierno, sepa entenderse lo que digo, es continuar con los efectos. Porque hay que tener templanza, coraje, hasta una cuota altísima de perversión para sostener los efectos. Para hacer que los sectores que históricamente hablaron, desprendidos de las causas sociales, manifiesten hoy, sin pudor alguno, que no se puede tocar a los bancos. Es que a los bancos no se los está tocando. A los bancos se les dieron, a ellos, las mayores ventajas posibles e inimaginables para nosotros en los últimos 12 años. Pero la sola intención, en el efecto, hace que en silencio se busquen posicionamientos, es decir, hasta aquí no más. O en todo caso seguir permitiendo, con la seguridad que no van a llegar al corazón del sistema, porque el sistema no tiene corazón. Cristina Fernández Kirchner comprende en el trayecto final de su mandato que no puede perder el timón. Y cierro con algo que puede pasar en Moreno a partir de esta interpretación que hago del proceso, en una síntesis, claro está, y de este instante del kirchnerismo en la figura de Cristina. Para los varones del conurbano, la dificultad está en saber quién es el bendecido por Cristina. En sus fueros más íntimos saben que Cristina no va a bendecir a nadie, sino que va a tratar de hacer lo que cualquier peronista a lo largo de la historia intentó: que todos jueguen para ella. Que sea la jefa espiritual de un proceso en donde el kirchnerismo está vivo Y si es Macri presidente, mucho mejor. Mucho mejor. Porque tienen espacio y campo abierto para ubicarse en el lugar que más los seduce, que es la izquierda. Y Macri siendo el monstruo de derecha. Y en esa interpretación que se está haciendo en los ámbitos más cercanos a Cristina, que es la Cámpora, suenan nombres para la salida o renuncia, o después del cansancio y de tantas conferencias de prensa de Capitanich, Aguado de Pedro, o a Julián Domínguez, que es la encarnización más elocuente de la Iglesia y del Opus Dei. Pero todo indica que Cristina va a poner a los jóvenes de la Cámpora en los lugares para que ellos desarrollen las mejores intenciones y construyan los más profundos cimientos. No es algo pensado para ganar excluyentemente, sino es algo para perdurar. Y como dijo Máximo Kirchner, Argentinos Juniors, ir a las calles y esperar el momento para recuperar todo el poder. Ya que, una vez más, debemos comprender la situación. Tienen poder. Y tienen poder que puede transformarse en un poder de fuego para las estructuras viejas con jóvenes, pero conducidas por los viejos o por los varones. En este punto quiero decir que lo de Festa no es casual, ni es un aventurero, ni es que se levantó una mañana y dijo voy a poner afiches porque tengo ganas. Al lado del Papa estuvo Otavis, miren las fotos. Y no es casual que la Presidenta de la Nación observe con suma atención la provincia de Buenos Aires, porque es aquí donde se dan la madre de todas las batallas. Si quiere, se lo voy a hacer más simple. No es el objetivo central, único y estratégico de Festa ganar. Tal vez el objetivo central y estratégico de Festa es que Güez no gane. Que él pierda. Y entonces, perdiendo Güez, de aquí a los próximos años, todos están en igualdad de condiciones. Eso sí, la Cámpora con estructura de poder, en una nueva época. Arrancamos así este viernes, quédese ahí porque tenemos material para compartir todo lo que ocurrió ayer en Moreno, todo aquello que nosotros pudimos cubrir. Y por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar de esto? Si no hay mimos atrás, tras palabra hoy, señores, hoy viernes, muy arriba vamos a estar hoy, ¿eh? Muy arriba, tras palabra, finalmente vamos a poner al aire en un momento agradable que tenemos del programa Recorte Informativo. Estefi, usted manda. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Lo que es debido, la gente.

Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, tenemos. ¿Anda el teléfono? Ah, ¿tenemos señal ahora? Nah. Hoy viernes tenemos señal. Bueno, también tenemos notas grabadas. Ayer la compañera Steffi, en el cierre del programa, se trasladó hasta el centro de Moreno porque había una manifestación. Esa manifestación de la organización Tupac Amaru llevó su planteo al Consejo Deliberante. ¿De qué trata el planteo? ¿Qué es lo que presentó en el día de ayer la Tupac? Con Walter Collantes, ex Movimiento Evita. Presentó, para mí, una carta de intención, más que un proyecto. Y lo digo en los términos del proyecto mismo, que pude hacerme una copia. Y no es algo distinto a lo que en algún momento, el concejal mandato cumplido, Esteban Castro, peticionó, cuestionando a la gente de Ullar. Y no es diferente a lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años en función de lo que son las cooperativas. Miren, me acuerdo que estuvo en este estudio, el presidente era de una federación de cooperativas, el señor Pese, diciendo que era muy importante trabajar en un sentido cooperativo y no depender tanto del Estado. Es decir, que las cooperativas aprendan a llevar los libros, a hacer los balances, bueno, todo aquello que les permite después participar de alguna compulsa, o básicamente, ser competitivos y que un municipio, por ejemplo, en tantas contrataciones directas que realiza, bueno, que contrate una cooperativa. Algunas cooperativas pintan las escuelas y reparan escuelas. Es mucho más barato así que contratar una empresa. Así que lo de ayer, de la Tupac, va en ese sentido en esa dirección, y es correcto. Ahora, lo que no queda claro, o sí está claro, mejor dicho, es que las críticas por parte de la Tupac no van en la dirección apropiada. Esto es, ¿quién ha impedido que las cooperativas se transformen en actores sociales e intervinientes en el mercado en la contratación que hace el Estado municipal, provincial y hasta nacional? El gobierno nacional, provincial y municipal. Entonces, aquí hay un pequeño problema, que la Tupac forma parte e integra la estructura del Frente para Victoria. Entonces, ¿a quién le está reclamando? ¿A Wes? Yo se lo pregunté ayer a Collantes y me dijo, yo no voy a dar nombres propios. Bueno, yo voy a dar nombres propios, pero no por una interpretación, sino que los que han impedido que las cooperativas vayan al planteo que estoy haciendo, que viene de la época de PESE, hace un par de años, 2 años por lo menos, ha sido el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Bernardo Tosi ya está aquí sentado en la mesa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Espero que tengas una buena jornada hoy. La mejor. Gracias. La mejor del año para vos. Igualmente para vos, Rubén. Bien, vamos a escuchar a Walter Collantes, que tras la reunión que mantuvo con José Barreiro y Carlos Benítez, habló con los medios presentes. Sí, Bernardo. No, quería señalar que la responsabilidad de los poderes ejecutivos, es decir, de los diferentes poderes ejecutivos del Estado, tienen directa relación con los cooperativistas porque están subsidiadas por el Estado. Todo lo que las cooperativas puedan, hagan o dejen de hacer, está direccionado claramente por la capacidad del Estado de crearlas, financiarlas, pero también claro, de acabar con el programa, porque si se desfinancia ese programa, se termina con las cooperativas. Bien. ¿Cuántas cooperativas pueden subsistir más allá del subsidio que le puede dar el Estado? Bueno, si te parece, lo escuchamos a Collantes. Esto que plantea Bernardo lo vamos a agarrar después de escuchar la primera parte de Collantes, ¿no? Porque es lo histórico. Dale. Queremos que haya igualdad, queremos que las cooperativas ingresen en ese mercado, ¿no? En el mercado este laboral, y que se pueda distribuir. Es decir, como para sintetizártelo, tenemos un montón de compañeros que son electricistas, herreros, compañeros que tienen proyectos, que están haciendo pan, que tienen panaderías. Hoy Moreno tiene casi 300 establecimientos educativos. Hay una realidad, digamos, consumen pan, consumen comidas. Los edificios tienen carencias, hay que saldarlas, y nosotros sabemos que el talento humano que tienen estos compañeros que ven acá, que para algunos sectores, para algunos legisladores de la derecha reaccionaria, que son los mismos, digamos, que defendieron las privatizaciones, que son hoy los paladines, digamos, de la propiedad privada, defenestran todo el tiempo. Nosotros podemos demostrarlo. Sabemos, digamos, que el mundo sabe, digamos, porque la organización tiene un reconocimiento internacional con lo que se ha hecho. Se ha demostrado que con presupuesto, cuando se quiere, se puede, y que podemos hacer de que todos aquellos que quedaron del sistema, quedaron excluidos del sistema, de ese sistema que nos mata la inocencia, violentándonos. Ese ahora, sistema capital Walter, imperial. Esto que ustedes vienen a plantear hoy, que no es algo nuevo, sino que el municipio pueda contratar con una cooperativa en lugar de una empresa, ¿quién les impide que la torta se reparta bien? Porque el gobierno nacional es igual al de provincia, igual de acá. Es decir, nombres, ¿quiénes son los que impiden que esto se haga así como ustedes plantean? Mira, Rubén, yo sé que vas a tener algún comentario con lo que voy a decir después. Yo no quiero hablar de nombres, no quiero hablar de individuos, sino quiero hablar de conceptos. Este gobierno nacional, nuestra presidenta, digamos, hoy tenemos este programa, los compañeros cobran 2.000 pesos. Ahora, sabemos que podemos, dentro del Estado municipal y provincial, podemos realizar este trabajo, y que los 2.000 pesos los sigan cobrando como también se subsidian a diversas empresas, como se subsidia el maldito monopolio de transporte que tenemos acá, digamos, así como se subsidia eso, y teniendo todas las calles rotas, donde los pibes no pueden llegar a veces a las escuelas cuando llueva, cuando ellos tienen la obligación, creo, sin temor a equivocarme, me puedo llegar a equivocar, de tirar 20 toneladas, digamos, por mes, de asfalto recuperado, negro, y no lo hacen. Eso es algo que nosotros vamos a discutir en los distintos barrios de Moreno, porque los que somos afectados somos nosotros. Hoy el cruce Castelar, Las Flores, Mariló, hay calles que están cortadas, y por esas calles justamente transitan trabajadores. Bueno, voy a retomar lo que decía Bernardo, ¿no? Que se llamen cooperativas de la Argentina Trabaja no significa que se consoliden las cooperativas o el cooperativismo. Porque los planes Trabajar tenían un mismo espíritu, era parecido. Y son planes que salen del Banco Mundial. Eso como primer elemento a considerar. Una nota que le hice... realizando perfiles acá en FM Moreno a Horacio Meguira, le pregunté qué sucedería si todas las cooperativas realmente se vuelven cooperativas. Es decir, quienes integran esas cooperativas son asociados y adquieren una capacidad para participar en el mercado. Bueno, serán 10 cooperativas, el resto no puede, por leyes del mercado. Entonces, ¿qué es lo que viene a traer Walter Collantes? Yo se lo leo rápidamente. ¿De qué trata el proyecto? ¿Sí? Dice que el proyecto se enmarca en las leyes y normas provinciales y municipales de contratación de bienes y servicios del Estado. Que se facilite el acceso a la información técnica y económica de los requerimientos de bienes y servicios por parte del Estado a partir de la oficina burocrática con participación de las organizaciones cooperativistas. Si vos no lo entendés, nos podés mandar un mensaje al 1533-680099. Que se facilite la confección del balance social con ayuda técnica para cumplir con los balances, autoridades, resoluciones de conflictos. Esto es tener los papeles al día de la cooperativa, que es el problema que tienen muchas hoy, por esta resolución del INAES. Que existe el apoyo financiero y se promueve el acceso al crédito. Que se determinen acciones que permitan la promoción de estas empresas sociales. Empresas sociales, está escrito así, ¿eh? Tales como el aumento del gasto público en este sector, contratos diferenciados, la inclusión de cláusulas a favor de empresas sociales, estabilidad de contratos, pagos a tiempo, etcétera. Que se determine anualmente sectores de la economía local, municipal, donde se invierta públicamente, y solo las cooperativas pueden acceder a la contratación para reparar la discriminación sufrida. Que se pueda realizar el pago de un porcentaje de la contratación por adelantado y el resto por semanas o quincenas para disponer de capital de trabajo. Por último, que en las contrataciones mixtas las cooperativas tengan subsidiados los pliegos formales. No está mal. Está pidiendo claramente la organización barrial Tupac Amaru, Trabajo, Salud y Educación, que el municipio vea que hay cooperativas que tienen capacidad de trabajo, pero carecen de recursos. De hecho, ayer lo vimos con Fernando y con Steffi, que estuvimos ahí en la puerta del Consejo Deliberante, fue una movilización atípica. ¿Por qué? Porque estaban los compañeros con las bordeadoras, o con las mezcladoras y con los rastrillos. Y las banderas, ¿no? Es decir, el mensaje para el Consejo Deliberante, que no había mucha gente en el Consejo Deliberante, era: nosotros tenemos las herramientas, pero no tenemos en dónde carajo utilizar las herramientas. Y un ejemplo muy, muy, muy simple, que lo vengo escuchando hace no sé cuánto tiempo. Moreno tiene un problema en materia de infraestructura escolar, que son... El mobiliario. Bueno, no sé la cantidad de veces que he hecho notas con cooperativistas que decían: nosotros queremos reparar los bancos. Bueno, sería muy simple, ¿no? Contrata una escuela que tiene ahora recursos con una cooperativa y se terminó. Pero no es tan fácil, porque además la lógica burocrática establece que luego del tornado, abril de 2012, muchas escuelas dijeron: no pueden venir a trabajar los cooperativistas por una cuestión legal, ¿no? Y de seguridad. Se cae alguien del techo, no tenemos cobertura porque esta gente... Es así. En 12 años de inclusión, de mejora, la cooperativa es esto, no lo que pretende la Tupac. Es esto, es la permanencia, porque no es una cooperativa, es un incentivo. Lo que firman las cooperativas es un contrato de incentivo social. Entonces no hay crédito para que la cooperativa crezca. Ahora, hay programas que salen de manos a la obra que sí van en la dirección que Collantes plantea. ¿Alcanza a todas las cooperativas? No. Alcanza a aquellas cooperativas que tienen mayor llegada al ministerio de Alicia Kirchner. Ahora, ¿por qué no está llegando a la Tupac si es parte del Frente para la Victoria? No lo sé. Además, hay programas que tienen que ver con subsidiar ONGs, ya con personería jurídica, que obviamente sí tienen una viabilidad de participación, no sé si en el mercado necesariamente, pero sí en la labor que realicen, ya sea social o, bueno, de tipo, por ejemplo, en los casos que tengan que ver con la comunicación o aquellas ONGs que tengan que ver con la educación, ¿no? Me refiero a asociaciones civiles que gestionan una escuela, ¿no? En la cual se subsidia un porcentaje, a veces el 100%, de los sueldos del plantel docente. Bueno, todo esto tiene que ver con iniciativas que tiene el Estado, además, ¿no? Sin contar, por supuesto, los cuantiosos subsidios que se le da a las empresas privadas, claro. a las grandes corporaciones y a grandes empresas. Pero quiero decir, la viabilidad de que el Estado sostenga y encuentre un cauce a iniciativas, esto que se podría llamar privada, pero de gestión social y con interés social, es posible. Pero claro. Es posible. Y todos estos puntos que mencionaba Walter Collante y que tienen que ver con el proyecto presentado, a partir de lo que hemos estado trabajando, son absolutamente lógicos y comprensibles en la idea de querer arribar a que efectivamente las cooperativas se transformen en polos productivos. Ahora, ¿hay una decisión política de que esto sea claro, así? Me parece que vamos al segundo audio, Collantes, pero efectivamente, nosotros no tenemos que explicar aquí que desde el año 2005, si querés, gringo, hasta la fecha, hay gobiernos municipales, provincial y nacional del mismo color político. En una sintonía absoluta, en donde lo que se dice desde la Casa Rosada no se discute y se cumple. Entonces, al decir que hay legisladores de derecha, y sí. Ahora, ellos son la minoría. Si quieren que salga una ordenanza, los de la Tupac, hablen con los que hablaron ayer, que Barreiro y Carlos Benítez, tiene mayoría el Frente para la Victoria, vótenlo. Es decir, si no se vota, no es porque están los legisladores de derecha, que van a seguir estando. No se vota porque el propio Frente para la Victoria decide que no se vote. Esa es la cuestión de explicación política. Lo otro, estamos de acuerdo, además, es hartamente posible. Si toman la decisión, Carlos Benítez junto con José Barreiro y Walter Collante se van a reír en la cara de la derecha, porque tienen todas las fichas como para poder hacerlo solos, sin necesidad de convencer a nadie. Voy a decir algo, la derecha va a acompañar el proyecto. Además. Vamos al segundo video, dale. No se ve a seguir hablando de conceptos y no individuos. Vos después haces tu propia caracterización como laburante, digamos que me parece correcta, pero nosotros lo que queremos, lo que venimos a plantear acá, es que queremos que si hay presupuesto provincial para arreglar las escuelas y se le paga a empresas, que también tengan en cuenta a todas las cooperativas de la Argentina Trabaja, y no solamente a las de la Tupac Amaru. Nosotros estamos dispuestos a recibir a todos aquellos cooperativistas que quieran laburar sobre esto y que quiera incluirse y que puedan ganar un poquito más de dinero para ser cada día un poco más felices. Vamos a un audio más de Walter Collantes. Recuerdo que Walter es un hombre que estuvo en el movimiento Evita, ¿no? Que viene de ATE. Viene de ATE, Walter Collantes. Bueno, pasó a Levita, después rompió con el movimiento Evita, ahora aparece en la Tupac y aparece en la calle, ¿no? Hacía bastante tiempo que no se producía una movilización de la Argentina Trabaja con estas características. Bueno, yo no recuerdo en los últimos años. Pero salen a la calle pidiendo esto, de que sean vistos como laburantes y que quieren eso, quieren una oportunidad. Por lo general, por lo menos las movilizaciones y las llegadas que había tenido la Tupac al Consejo Deliberante o a la Municipalidad tenía que ver con el apoyo a algo que tenía que ver con, o el Consejo Deliberante, pero en demanda y protesta por cuestiones sectoriales muy sentidas y muy legítimas, como en esta oportunidad hacía tiempo. Sí, mucho tiempo, pero en este marco de yo no doy nombres, hablo de conceptos, ¿no? No sé, es una demanda hasta ahí. Hubo una reunión y en la reunión, en los términos en que se habló de esa reunión, fue una reunión muy agradable. Amistosa. Muy amistosa, ahí está la palabra. Tercer audio Collantes. Y queremos, no sé, que no pase de este año, que no se tire para el año que viene. Queremos que antes de fin de año se esté votando en ese Consejo Deliberante, se esté votando este proyecto que nosotros pensamos que se convierta en resolución y ordenanza y se cumpla verdaderamente. Tiene que salir porque tiene mayoría, queremos, el oficialismo. Nosotros, tiene que salir, entonces. Tiene que salir porque tiene mayoría. Nosotros queremos... Esto es lo que tiene que legislar este Consejo Deliberante, que lo viene haciendo con la expropiación de tierra, con un montón de cuestiones más, está bien, y cuestiones quizá con las que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Pero digamos, el Consejo Deliberante debe legislar leyes a favor de los intereses del pueblo, a favor de los intereses de los trabajadores, a favor de los intereses de los que menos tienen. Esto es del 7 de febrero del año 2012. Y Gabriel Pese, del Frente Cooperativistas por la Dignidad de Moreno. No sé si existe el Frente hoy, no lo sé. En ese momento era presidente, ¿no? Dijo, lo que sabemos es que las cooperativas pasan a ser emprendimientos productivos, exclusivamente. Cada estructura de 60 laburantes debe presentar en el Ministerio de Desarrollo Social un proyecto para desarrollarlo durante 8 meses. Según Pese, febrero de 2012, van a perder el incentivo social todos aquellos que nunca trabajaron y aún así cobraron 1.200 pesos mensuales. ¿Quiere que les cuente qué pasó de aquel momento hasta hoy? Lo productivo dependía del ministerio que aceptara el emprendimiento que llevaba cada cooperativa, es decir, lo avale. Esto no ocurrió en la dimensión que la propia Presidenta de la Nación había establecido, que era productividad y presentismo. Los polos productivos era un tipo, y es un tipo, una persona, un académico o un técnico que toma lista, viene a trabajar, ese es el polo productivo. Y todos cobran 2.000 pesos. Es decir, los objetivos trazados por el Gobierno Nacional en torno a que las cooperativas debían transformarse en núcleos sociales de empleo, de gestión cooperativa y social, no empresas, fracasó porque el propio gobierno no impulsó que pasara lo que se había anunciado, nada más. Entonces después se le cae a los laburantes que no quieren trabajar. Entonces, esta historia yo ya la vi, yo ya la escuché. 7 de febrero de 2012. A esto que plantea Collantes no hay una diferencia importante. Pese decía, hay que construirse como una cooperativa de carácter productivo, de intervención en el mercado, ser competitiva, y lo que está planteando la Tupac es lo mismo, con una salvedad, no nos quiten el subsidio. Es decir, subsidian a empresas, a monstruos, no nos van a subsidiar a nosotros. Esa es la diferencia del 7 de febrero de 2012 a lo de ayer. Lo que también está claro, que no hay una decisión política de convertir a las cooperativas en núcleos realmente productivos y, que participen dentro del mercado y que, bueno, que tengan el apoyo del Estado para hacer esto. Pero que también hay una decisión política de mantener el status quo en relación a las cooperativas, es decir, mantenerlas, no eliminar, por supuesto, el programa, no eliminar los subsidios que están recibiendo, porque, y esto es una interpretación, yo creo que es una herramienta útil para el Estado en tanto y en cuanto canaliza las protestas y canaliza la posibilidad de que los desocupados, las personas que tengan capacidad de organización, ¿no?, y que tengan capacidad de elevar demanda, bueno, lo canalizan por este lado, ¿no?, por el lado de las cooperativas. Así que en momentos en los cuales esto puede tornarse un poco más volátil, ¿no? Poder canalizar efectivamente esto y bueno, y dar un poquito más de hilo, un poquito más de soga en los momentos que sea necesario, ¿no? Así que yo creo que es una herramienta de canalización de la protesta, un poco para dar por tierra con la memoria colectiva en relación a los MTD, los intentos de polos productivos que realmente se concretaron. Las famosas bloqueras, claro. Pero también otros emprendimientos que tenían que ver con pequeñas fábricas, por ejemplo, no solo panificadoras, lo que tenía que ver con los alimentos, sino también con algunos polos pequeños de producción que tenía que ver con, por ejemplo, producir trapos de piso, cosas que tenían que ver con producir ropa. Bueno, todo eso se estaba gestando y se gestó, digamos, durante los últimos años del neoliberalismo, de la década del 90, claro. Podemos decir, y inicios del nuevo siglo, ¿no? Del 2001, 2002, 2003. Sí, habría que pensarlo en, ¿cómo se dice hoy? En esta clave, y nos vamos a la tanda de hora. Que lo que acaba de contar Bernardo abrigaba la esperanza de una organización que, además de tener inserción en la vida económica, social, tuviera valoración política y un desarrollo político. Los MTD, por lo menos yo los entendí así. Pero pasó el neoliberalismo, se recuperó la economía y hoy no se fabrican trapos de piso. Tampoco se fabrican ladrillos. Es decir, lo que arrasó el neoliberalismo lo acomodó esto. Entonces las cooperativas están para limpiar una plaza. Esa es una conclusión. Es una conclusión. Entonces, hay que comprender que más que una recuperación del trabajo, es un trabajo para que los excluidos no se sientan excluidos y sientan que la inclusión son 2.000 pesos. Y esto lo digo con el mayor respeto a los laburantes que están en las cooperativas, que tienen conocimientos, pero amplísimos, pero que no son vistos como laburantes, sino como personas que deben recibir 2.000 pesos por mes. Y esto lo definió la política. Además que no son vistos como laburantes, tampoco son vistos como una iniciativa de gestión social, claro, claro, que tiene que ver con lo productivo, que merece y necesita el apoyo permanente del Estado en todo lo que estos emprendimientos necesitan, básicamente. Sí, mira, vos sabés que yo no sé si el apoyo del Estado, sino que el Estado le permita disputar como lo está planteando la Tupac. Déjame disputar, a ver, ¿qué te ofrece la empresa Rivas, por ejemplo, para asfaltar una calle? Bueno, déjame demostrar que yo puedo asfaltar la calle y lo puedo hacer mejor y más barato. También puede haber reglamentaciones. Yo puedo fabricar bancos más baratos que una empresa. Eso. Algo que suelen hacer las empresas constructoras cuando enfrentan una obra grande, porque las empresas constructoras por lo general tercerizan todo, porque claro, obviamente cuando tienen una obra, capaz tienen 5 empleados permanentes, y cuando tienen una gran obra empiezan a contratar, y los costos de contratar y luego despedir son muy elevados, por lo cual tercerizan. Bueno. Y tranquilamente podría obligarse a estas empresas tercerizar en cooperativas. Edenor hace eso, y quiero recordar que esta semana, cuando charlamos con el arquitecto Vega, cuando le preguntamos sobre los semáforos y la iluminación, Vega dijo: la empresa subcontrató a otra empresa para la instalación de los semáforos. Así que si lo pueden hacer en términos empresariales, ¿por qué no lo pueden hacer con las cooperativas? Bueno, tenemos que ir a tanda de hora, ¿sí? Y luego tenemos mucha información. Recuerden que hoy ponemos tras palabra. El gringo lo va a comentar y lo va a desarrollar como corresponde, de acuerdo a su impronta. Hoy vamos a escuchar a Griselda. Muy bien. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

coração americano, acordei de um sonho estranho, um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade. Bueno, a ver, algunas noticias. Esto, como es viernes y estamos mínimamente relajados, lo hizo el movimiento de Vita en la cancha de Ferro, la Cámpora, en Argentinos Juniors. Nuevo encuentro, dijo, nosotros tenemos que estar. Entonces mañana en Atlanta, mañana, sí, será el tercer acto masivo del kirchnerismo en 40 días, dice Tiempo Argentino. Y va a orar uno de los oradores, Martín Sabatella. Imagino que irán todos los militantes de AFCA. También todos los empleados. Fíjate que alguien me quiere afanar el auto, gringo. Está en la puerta, mira. Bueno, a ver. Vamos a dejar acá. Lo segundo que me interesó de Tiempo es... Griesa autorizó el pago de bonos a JP Morgan. Es decir, nos da una mano Griesa, sería, ¿no? Y lo más fuerte es esto, de Estela, la abuela de Latinoamérica. Es una gran mención que se le otorgó a la señora Estela Carlotto. En reconocimiento le otorgó la Aladi, ¿no? A ver, es la Asociación Latinoamericana de Integración. Lo que me llama fuerte la atención, es un impacto para mí, es que junto a Estela, que recibe este galardón, este reconocimiento a tamaña lucha desarrollada a lo largo de su vida, es que está Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, yo no sabía, estaba en Aladi, no sabía. ¿Se acuerdan de Chacho Álvarez, vicepresidente de la Nación en la Alianza, hasta que dijo me voy? Se vio venir el tsunami, Chacho, y dijo con De la Rúa no me quedo. Ahí hizo todo lo necesario para emigrar a mejor vida, a mejor tiempo, como muchos de los que formaron parte de la Alianza y que después se reconstruyeron en el kirchnerismo. Junto a Chacho Álvarez estuvo Juan Manuel Abal Medina, que es embajador argentino ante ese organismo gringo. No sabía. Embajador argentino ante ese organismo, Juan Manuel Abal Medina, que fue jefe de gabinete hasta hace poco tiempo, ¿no? La ceremonia fue presidida por el secretario general de Aladi, el argentino Carlos Chacho Álvarez, que supo estar en el Mercosur. Bueno, con esto más o menos queremos dar un pantallazo, un vuelo rasante sobre los temas más importantes en materia nacional, ¿sí? Ayer hubo un escrache en Gendarmería, aquí en la Ruta 23, muy cerca de lo que es Colectora Gaona. Es muy breve el audio que tomamos porque estábamos así, a vuelo de pájaro, con Cintia. Yo, sí. Discúlpame. Sí, Rubén. Cómo no. No, quería puntualizar algo en relación, ¿no? Porque estaba mirando la nota a la que se refería Rubén, le comento a los oyentes, en la pantalla, sí. Que está publicada en el diario online de Tiempo Argentino. Sí. Y en la bajada, luego del título que dice Estela de Carlotto fue nombrada ciudadana ilustre de América Latina, sí. En la bajada dice en un momento, la dirigente llamó a la unidad de los pueblos. Sí. ¿No? Es llamativo, ¿no?, que una referente, una militante de los derechos humanos sea, digamos, caracterizada como dirigente. Uh-huh. Bueno. Lo que da cuenta, por supuesto, de estar integrando una estructura política. No, eso está claro. Y una, digo, quiero decir, hay como un blanqueo de esto. Sí, te diría que en los últimos dos años es un blanqueo más que evidente, es decir, ya no se puede no mencionarlo. La historia de Estela de Carlotto en la búsqueda constante, en cada recuperación de identidad, no deja de señalar la importancia del gobierno en materia de derechos humanos. Así que se asume en eso, como viste, muchos dicen, tenemos que asumir una posición, creo que Estela de Carlotto asumió una posición y los hijos de Estela de Carlotto asumieron su posición. No, desde ya, pero hay una manera de presentarse ante esto, que es la de una militante de derechos humanos que apoya porque, bueno, está de acuerdo con determinadas medidas y, bueno, pero que no estaría, no solo no integrando el gobierno, no siendo parte del gobierno, sino que no sería dirigente de la estructura política. Sí, fíjate que bueno, aparentemente como que es dirigente de la fuerza política que está, sí, en este momento esto, en la administración. Esto es una bajada que hace tiempo. Así podemos pensar que escribió, no sé quién escribió la nota, Pablo Ressler, que dijo la dirigente, ¿no? Sí, sí. No se equivoca. Ahora, no sé si Estela se define como dirigente. Por ahí dice, no, yo soy militante y demás. Bueno, hablando de militantes, los militantes fueron ayer, ¿no? No eran tantos, ¿no? No eran tantos, pero precisamente en orden a lo que planteaba Bernardo, que es la lucha permanente de los derechos humanos, ¿cómo no luchar contra una estructura estatal represiva encarnada en Berni y compañía? Bueno, no son pocos los que luchan, diría que son los menos los que no aceptan que las condiciones sean estas de militarización y de avance en el sentido antidemocrático pero vendido como inclusión. Bueno, es muy breve, es un audio muy cortito con Paul Kelle, que charló ayer con nosotros, y dijo esto, escuchen. Scratch se basó, digamos, y se basa en, además de escrachar a Berni como la figura pública, digamos, y el brazo derecho y ejecutor de las políticas represivas del gobierno, también queremos hacer conocida nuestra opinión sobre cuál es la salida de fondo para la inseguridad, digamos, y que lejos está de ser la mano dura y la represión a los trabajadores o a los sectores populares. Corazón americano. Quien hizo esto ayer fue el MST, ¿no? Que viene realizando una campaña a lo largo y ancho del país que le permite primero cuestionar a Berni, dice chau Berni. Hay una fotografía de Berni con el bigotito, muy cortito, peinado a la gomina, muy, muy, muy claro. Se hitleriana la foto de Berni, y con eso no solamente se escracha a Berni por lo que ha dispuesto y sigue disponiendo con gendarmería, sino que le permite también al MST presentar a los candidatos. ¿Mm? Que él es un precandidato a la intendencia. ¿Sí? El compañero que escuchamos recién. ¿Cómo será esto? Bueno, de Berni el escrache a esto que comento, porque está en el combo, si quieren ustedes, es lo que dijo Ripoll el sábado en ATE. Nosotros creemos que la izquierda se tiene que dar una oportunidad histórica. Y la oportunidad histórica es, bueno, que el FIT venga o nosotros vamos, no sé, pero armemos una izquierda grande. ¿En qué armado político está en este momento el MST? Yo te diría que está más cerca de la propuesta de Víctor de Llenaro que la del FIT, claramente. Pero si me apuras un poco, depende cómo son los momentos y lo que va a pasar el año que viene, hasta puede estar muy cerca del Frente Amplio UNE, no lo sé. No lo sé, si vos me preguntás en dónde el MST puede estar, no sabría responder con exactitud. Porque en su momento estuvo junto a Proyecto Sur. Pero claro, y Proyecto Sur estaba dentro de ese abanico de estructuras que hoy es el Frente Amplio UNEN. Uh-huh. Es decir, lo que quebró eso fue la aparición de Elisa Carrió. Uh-huh. Si no, probablemente iban ahí. O la resistencia mayor estaba con los radicales, pero se coqueteó. Rita Liempe, te doy un ejemplo. Rita Liempe, que es de UP, estaba dentro del Frente Amplio Progresista, ¿te acordás? Después se quiebra eso y ahora está dentro de la estructura que presentó hace pocos días a Víctor de Llenaro como precandidato a la presidencia. Entonces ahí va, puede ir el MST, de hecho va a ir, no es Proyecto Sur, sino creo que es el Proyecto de Emancipación Sur. Puede ir Marcha Grande, o ¿cómo se llama? ¿Marcha Grande o Patria Grande? Patria Grande. Patria Grande, Marcha Grande es otra cosa. Bueno, Patria Grande, el Frente Popular de Santillán, pueden confluir en esa estructura, ¿no? En esa estructura, pero hoy no es un gran dilema. Esto, bueno, siempre ha sido un gran dilema, pero ¿qué va a hacer la izquierda? Esta estructura que terminó decantando en Frente UNEN, pero que en su momento Proyecto Sur y bueno, el Frente Amplio Progresista, el FAP, estaban y están aquejados por las mismas tensiones, ¿no? Esta cuestión de querer la masividad y verse en la obligación de asociarse con aquellos que podrían estar en, y efectivamente algunos lo sostienen y lo mantienen, en posturas de centro, no tan de izquierda, y que horadaría la base de sustentación de la primera militancia que estos movimientos han tenido e incluso hasta el sentido, ¿no?, de oposición por izquierda al kirchnerismo, cosa que se desdibuja cuando estas cuestiones suceden. ¿El MST se estaría corriendo de esto entonces? Digo, porque ¿a quién está convocando entonces? ¿Al FIT, a la izquierda? A mí me parece que puede estar convocando al FIT. El tema es que el FIT tiene sus propios problemas como frente. Uh-huh. Es todo un hallazgo que se haya mantenido el FIT, ¿verdad? Pero si querés, el Frente de Izquierda de los Trabajadores interpretó qué es el juego electoral y crece por inercia de la caída de aquellos partidos históricos que no logran convencer a los menos convencidos. Nada más. Entonces, quien puede llamar es el FIT, no el MST al FIT. El FIT está tomando las últimas dos elecciones avanzando. ¿Se aburguesa? Y creo que sí. La regla electoral tiende a eso. Pero quien está en posición histórica de llamar es el FIT. Y hay algo dentro de la historia que es el Partido Obrero que dice, vengan conmigo. O sea, además tienen un abrevan un origen común, sí, porque tanto los tres partidos que constituyen el Frente de Izquierda y de los Trabajadores como el MST tienen origen trotskista. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que ver. Creo que en diciembre va a estar todo más confuso, gringo. Así que hay que esperar el año que viene. Por lo pronto, Vilma Ripoll lo dijo el sábado aquí, la izquierda no puede perder esta oportunidad. No sé a qué se refiere con la oportunidad, no sé. La oportunidad de armar una propuesta electoral que tenga un carácter masivo, esa es la lectura hoy, porque se cree que el kirchnerismo se desarma por completo, entonces en esa corrida van a ir a las estructuras de izquierda para reivindicar bandera del kirchnerismo. ¿Será esa la interpretación, la verdad? ¿Es esa la interpretación? Me dicen, sí, bueno. Listo, bueno, tienen que empezar a leer otros diarios porque van mal si van por ese lado. Bueno, yo te voy a pedir, Steffi, un separador y nos vamos a ir a Cuartel Quinto. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que en el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que con está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Pensé que era joda porque lo escuché esta mañana muy temprano en la radio Pero ahora que estoy frente al portal de Infocielo, sigue siendo una joda. Dice, policía de Alberti confirma aparición del payaso asustador y afectan móviles a su búsqueda. Arriba dice, hay vecinos asustados. Muy bien. Los que están asustados son los vecinos de Los Hornos. El 9 de abril de este año, ellos lograron algo que parecía impensado. Primero, enfrentar a la mafia de los remiseros de Los Hornos. Luego, discutir con los vecinos que no querían que se destruyan las calles internas, especialmente una, Portugal, que costó tanto que el gobierno municipal realice la extensión del asfalto hasta el fondo de ese predio que comenzó a tomarse y después crecer por disposición municipal de las familias que eran desalojadas. 9 de abril, después de algo también inesperado, que una empresa intercomunal ingrese a un barrio, en este caso la 365, la nueva metropolitana, prestando un servicio comunal. La Perlita tenía que hacer ese laburo, no lo hizo. ¿Cómo lograron los vecinos que la 365 ingrese? Habrán presentado una nota. Después todo se manejó en términos de política empresarial, ¿verdad? El 9 de abril se hace una marcha aquí a la puerta de la Secretaría de Tránsito y Transporte y se confirma que, bueno, dentro de la irregularidad, pero para que no sea tan ilegal, la 365 prestaba el servicio conectando el barrio Los Hornos con la Ruta 24 y de allí hacia José C. Paz. Hasta ayer. Ayer ya los colectivos no ingresaron más. Antes de ayer. ¿Por qué? Por las calles, que eran asfaltos negros, se rompieron. No aguantaron el peso de las unidades. Y los vecinos más cercanos a la Ruta 24 empezaron a cerrar las calles porque tienen algo en concreto y seguro. El municipio no las va a reparar. Entonces, antes de que se rompan más, que no ingrese más el colectivo. Conclusión, los de adelante tienen una calle menos rota y los de atrás no tienen colectivo. Los remiseros contentos. En el día de ayer fue Zulma y Karina, dos vecinas, a la puerta de la empresa. Nosotros estuvimos ahí y escuchen con atención la descripción, la primera, porque es para tener en cuenta. Venimos porque no están entrando más desde ayer, que se cierra todos los caminos. Están cerrando los vecinos, cierran todo porque dice que rompen todo. Y la que ellos estaban transitando ya no lo pueden más hacerlo, porque está todo roto. ¿Las calles están rotas? Sí. La Portugal principalmente ya está, ya no se puede más transitar. ¿Y qué es lo que genera esto para ustedes? ¿Están más aislados todavía porque el colectivo no pasa y las calles están destruidas? No, están totalmente destruidas, el colectivo no está entrando más. Ahora va a volver otra vez el problema de la violencia porque comienzan otra vez después los chicos a robar. Las mamás que salían muy temprano a la escuela van a salir un poquito más tarde. Esto es un lío. Hoy era un lío, un caos total, porque no había remis, no había colectivo. Todo el mundo llegó tarde y... Bueno, lo que hizo la 365 es lo que hace la Perlita. Utilización del espacio público, en este caso de las calles, ¿no?, para prestar un servicio que reclamaban los vecinos. ¿Qué debería hacer la empresa? ¿Reparar la calle? Debería tirar asfalto caliente. O la municipalidad poner cascotes, que es el gran éxito del gobierno de Hues. No hay asfalto, le meto cascote y saco a la gente del barro. Así. Y hay que festejar el cascote. Esto que está pasando, luego de tanto esfuerzo y además de tanto riesgo que asumieron los vecinos, de enfrentarse a la mafia de los remiseros, termina así, que tengan que pedir a un remisero que los lleve hasta la ruta. Les da el poder a los remiseros que nunca perdieron. Vamos a escuchar a Karina. Este es el segundo audio que obtuvimos en el día de ayer y después vamos a buscar la tanda de media hora. Que nos den una respuesta, que ellos empiecen a arreglar la calle porque están muy, están con mucho, hay mucha bachea de aguas que no o sea, no sale la filtración al de entra en la calle y no sale el agua. Y se hizo unos pozos hondos y que no puede entrar el colectivo. ¿Los autos transitan o tampoco funcionan los remises? No, los remises sí funcionan tranquilamente, nada más que el problema es cuando entra el colectivo, no quieren que entre más el colectivo. ¿Se hace una pelea entre vecinos por esta situación, los que quieren que entre el colectivo y otros que no quieren? Sí, sí, porque están cerrando las calles, no dejan entrar el colectivo y nosotros necesitamos porque salimos a trabajar temprano. ¿Quién arregla? La empresa con asfalto caliente, la municipalidad. Quien se opone más a esta historia no es ni la empresa ni el municipio hoy, son los vecinos. Esa es mi impresión. Si no queremos que se destruya más lo poco que tenemos. Eso. Que las calles que están rotas ya, algunas, la paralela a Portugal. ¿Cuál es el nombre de la paralela a Portugal, gringo? Allende. Allende es una, sí. Porque está acá con el chiche del Google Maps. Esto es una cosa impresionante. No, parece que estamos dentro de la casa de la gente acá. No sé cómo hacen esto. Pero la paralela a Portugal, por donde ingresa el colectivo, y después, realizando 400 metros doble a la izquierda, hace una cuadra y se conecta a Portugal para ir hasta el fondo de Los Hornos. Esas calles tienen unos lomos de burros muy importantes, por la cantidad de chicos que andan en la calle, porque hay una plaza, ¿no?, que es la más visitada de la zona, y además se realiza una feria. Entonces son controladores de la velocidad, reducen la velocidad, porque si no te quedás sin tren delantero. Pero para el fondo, la Portugal que se había extendido y se había logrado que el asfalto llegara por lo menos 400 metros antes de lo que es la última construcción, vieja porque hay nuevas ahora, eso también se rompió. Esto es lo que dicen los vecinos. Entonces le reclamaron ayer a la empresa que preste el servicio y la empresa, ¿sabe qué le va a contestar? Bueno, nosotros no podemos volver a entrar si los vecinos nos cortan la calle y si las calles están rotas. Es el municipio que tiene que reparar. Nosotros brindamos un servicio público de transporte. No somos una empresa constructora. Entonces, esto que está pasando en Los Hornos es lo que se traslada a todo Moreno y es la discusión del pliego. Pliego del transporte que no va a ser tratado este año, sino que quedará para el próximo año. O sea, habrá una prórroga, con lo cual Los Hornos no tiene en perspectiva un servicio público de transporte. Así que volvemos a abril. Y si volvemos a abril es que están peor. No hay colectivos, no está el gobierno, esperan el pliego. Eso sí, están los remiseros, que retoman el poder que nunca perdieron. Vamos a la tanda de media hora, Steffi. Y seguimos aquí en la 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Jornadas guevaristas, hoy viernes 3, 18 horas en Ate Moreno, Piovano 3165. Esto tiene que ver con la emisión de homenaje permanente a los combatientes revolucionarios. Convocan al MTR 12 de abril, Ate Moreno, Merlo, la 29 de mayo, Patria Grande, Frente Único MIR, Movimiento Popular La Dignidad, La Búsqueda de la Conciencia, la agrupación Víctor Choque, CTA Moreno, Juventud Guevarista Nueva Opción. Hoy a las 18 horas en Ate Moreno, que es Piovano 3165. ¿Ok? Esta es la propuesta. Estefi, vamos a poner en el aire ahora la nota que le pudimos hacer el día de ayer a Lucas Franco. Por una cuestión de tiempo no pude editar una muy interesante entrevista realizada a Jorge Alagastino. Aclaro por las dudas en este momento, ya que es el momento de anuncio, que por una dificultad técnica por ahí no salga tras palabra. Si uno está leyendo, el archivo no está leyendo, ¿sí? La máquina. Así que todo lo que anuncié al principio puede ser que salga el lunes en tras palabra, digo, el momento tras palabra. Muy bien. Lucas Franco. Con él charlé en la tarde del jueves sobre las cuestiones que hacen a un municipio como el nuestro, si es un municipio gobernable, si es posible que esto sea gobernable, y respondió lo siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que uno de los elementos centrales de la política de este último tiempo, de estas últimas décadas, es la corrupción. Entonces, nosotros decíamos, tenemos un municipio de 17.000 cuadras, 12.000 son de tierra, decía el arquitecto Vega el otro día en la radio. Sí. 5.000 solamente son de asfalto, y uno de los problemas principales que desemboca en focos de inseguridad, en intransitabilidad, en indignidad para nuestros vecinos es el absoluto deterioro del espacio público, de las calles. Bueno, y sin embargo le pagamos a una empresa privada que administra un servicio de recolección de basura que sigue siendo malo, que en algunos lugares empezó a pasar 3 veces por semana pero cobra por 6, le pagamos casi el 25% del presupuesto. Ahora, si se ataca eso, ¿es gobernable? Generamos, si se ataca eso, inmediatamente generamos fondos, que es de lo que carece absolutamente el municipio. Uno va a preguntar al municipio, ¿por qué no faltan una determinada calle de Moreno? Y les dicen, no hay fondos. Pero no hay fondos, ¿por qué? Porque políticamente se decidió emplear esos fondos en otra instancia. Nuestro planteo es que lo que hay que corregir es la adjudicación de las prioridades, como primera medida. Uh-huh. A ver, nosotros vamos por la municipalización del servicio de recolección de basura. ¿Y el quiebre o la ruptura del tejido social? Ustedes caminan. Entonces, además del recurso, es la no presencia del Estado, o que el Estado permite el desarrollo de aquellas políticas que no son del Estado, pero en la práctica lo son, claramente. Es decir, si no hay presencia del Estado, hay una vulneración sistemática de derechos que el propio Estado genera. Dos postales de nosotros tenemos hoy un enorme crecimiento y desarrollo del narcotráfico en Moreno. Ahí, uno va en esto de recorrer el territorio, de charlar con los vecinos, se percibe en toda la geografía morenense el desarrollo del narcotráfico y con este desarrollo el aumento de la violencia. Vos decías recién, el Estado no está. El Estado está, decide. No, dije cuando no está. El Estado decide estar sin hacerse presente. ¿Cómo está permitiendo? El Estado permite el desarrollo del narcotráfico, el Estado permite el delito organizado, entonces como lo permite, lo fortalece. Uh-huh. Los vecinos nos decían, yo escuché el otro día al intendente hablar de las denuncias. ¿Por qué no desempolva el proyecto que presentamos hace ya 3 años que hablaba de la obligatoriedad para el intendente de recibir las denuncias en el barrio? Si está tan dispuesto a enfrentarse al delito organizado. Eso es lo que tiene que hacer un intendente. Hacerse cargo de enfrentar el problema es un mensaje altamente político y de mucho contenido de revinculación con la sociedad, que el poder político se enfrente directamente al narcotráfico, que no lo apañe. ¿Cómo hace? Asumiendo el rol de denunciante y poniéndose al frente del problema. Hoy el vecino no denuncia porque tiene miedo a que le pase algo. Bueno, esto que decía Franco respecto a las complicidades y las obligaciones va en dirección a lo que plantea esta semana, luego de ver una nota transmitida por los compañeros de Moreno Visión, de un operativo hecho en Cuartel Quinto, y me lleva a hacer una corrección que no es menor y es importante. Ese operativo en donde apareció Wes en el cruce Castelar, muy cerca de la estación, bueno, diría dentro del predio de la estación, la YPF que tenemos a mano izquierda yendo por la ruta 24, fue el viernes, no el lunes como señalé el martes aquí. Esa es una aclaración no menor. Wes, en esa entrevista, destacó el operativo en conjunto de la policía bonaerense con Gendarmería, la Justicia Federal y demás, que se secuestraron algunas armas, drogas. Entonces es un golpe muy importante al narcotráfico. Hay una cuestión que hace a la perseverancia y la continuidad. No sé cuánto más se puede avanzar teniendo la región una división de narcotráfico muy escasa para 10 o 12 municipios. Una sola división. Entonces ahora lo que vas a escuchar es que Franco plantea algo en términos políticos, que es el intendente debe recibir a los vecinos, tomar la denuncia y ser él quien le diga al fiscal o a la Justicia Federal, mire, es allá, en tal lugar, esta es la información que nosotros podemos chequear. Bueno, va por acá. Porque hay complicidad política y de los altos mandos policiales con el delito. Porque hay complicidad porque uno va a hacer una denuncia por el delito organizado y recibe represalia. ¿Por qué recibe represalia? Porque alguien le está diciendo a los organizadores del delito, mirá que te están denunciando. Entonces tenemos que poner a la política al frente de ese combate. Y eso recupera la confianza en la política como administradora de vínculos. Bueno, el tercer audio tiene que ver con el transporte o el servicio público de pasajeros. Estuve, y se lo voy a comentar a la audiencia y por supuesto a Bernardo, a mi compañero de fórmula que está aquí, sí. Y a Steffi. Ajá. El miércoles estuve en el Consejo Deliberante y el jueves, ¿no? Es un páramo. No crece nada. No, crecer puede crecer en algún momento, pero es tan notable. Yo no digo que no hay actividad. Si hay actividad es para adentro, ¿no? Para cada oficina. Aunque le pregunté a un hombre que hace muchos años está ahí, dice, ya las comisiones ni trabajan. Entonces, esa imagen del Consejo Deliberante expresa con suma claridad que no hay... Yo no diría consenso, sino que no hay una decisión política por parte del intendente Hues de ir hacia adelante con el pliego de bases y condiciones del transporte. Es decir, lo puso en escena para que se haga fulvito y cuando más o menos los cuerpos se acomodaban para ser carrilero por derecho o por izquierda, ser zaguero o ser volante de creación, dijo, bueno, hasta acá nomás. No, la verdad, la play la manejo yo. Y se frenó la historia y no hay discusión. Me llevo la pelota, como dicen Luna Avellaneda, ¿viste que dice así? ¿Te llevaste la pelota? Bueno, se llevó la pelota. Y la pinchó a la pelota. ¿Verdad? Porque yo no entiendo por qué, hasta acá, nadie ha salido a explicar. Y la van a tener que hacer, obviamente. Nosotros vamos a ir a preguntar. Pero, ¿qué explica que se llegue a noviembre, sabiendo hoy en octubre que se va a otorgar una nueva prórroga? Es muy bueno. Octubre... Ya saben que en noviembre se va a dar una nueva prórroga. ¿Y las razones? ¿Están obligados a dar razones de por qué se da una prórroga? Y entiendo que sí. ¿Y cuáles serían las razones? Que no hay un acuerdo para elaborar un pliego que no afecte a la perlita. Esa es una poderosa razón. Que no hay acuerdo sería. Que no hay acuerdo dentro del oficialismo. Ajá. No hay acuerdo dentro del oficialismo porque si vos repasás hoy el Consejo Deliberante, y vamos a escucharlo a Franco, pero el Consejo Deliberante tiene hoy, de aquella declaración de Hues, año 2013, siendo perdedor en la elección, recuperamos la mayoría en el Consejo, eran 12, ¿no? 12 con la presidencia de Barreiro, voto doble en el caso de un empate, son 22 concejales, bueno, tenés mayoría. Pero después Festa empezó a marcar una diferencia. Alagastino se separó del Frente Renovador, armó bloque propio. Ahora volvió al Frente para la Victoria, pero se fue Festa. Y arrastró a Alagastino no solamente a Karina Burdinuk y a Maximiliano Tolosa, que son de su estructura, sino a la señora Acevedo, que ingresó en reemplazo de Mosicafredo, que falleció. Entonces tiene más de lo que desearía tener o lo que imaginó tener Hues. Pero no es algo homogéneo, es a negociar. Pero podrían sacar el pliego, lo podrían hacer. Y si no lo hacen es porque no están convencidos de que ese pliego sea un pliego que favorezca al servicio. Entonces, hoy octubre, lo dijo esta semana Coppola, se sabe que no se llega al pliego, a tener un pliego, a un llamado a licitación o adjudicación. Por lo tanto, dicen, mejor vamos a prorrogar esto y lo hacemos 180 días. Es decir, que en plena campaña electoral vamos a estar... con el tema de transporte en la mesa. Si querés algo pensado por Hues, tal vez, y que lleve a una discusión para exponer a aquellos que son más defensores de la perlita que él mismo. Y para que quede claro que es un hombre que combate el poder concentrado. Puede ser que lo pensó. Me estaría mal pensarlo así, ¿eh? Una puesta en escena. Una buena puesta en escena porque estamos diciendo desde hace tiempo que la política tiene que ver con los grandes efectos. No con los resultados, sino con el entretenimiento y el mejor entretenimiento dentro de lo posible. Bueno, escuchen lo que dice Luca Franco respecto a esto, que ya lo adelantó Coppola, y ayer me lo adelantó un hombre del oficialismo. Dice, no se va a tratar. No, será para el año que viene, no sé cuándo, el año que viene. Patea la pelota para el año que viene. Año que viene, año electoral. Las empresas, yo he escuchado a candidatos, y lo digo, lo he escuchado a Walter Festa, he escuchado a Damián Contreras, he escuchado decir que se financian sus onerosas campañas, digo, con un tendido de afiches por toda la geografía morenense, con aportes de empresarios. ¿No es llamativo? ¿No es llamativo que el contrato más importante que tiene nuestro municipio se prorrogue para un año electoral, cuando muchos de los que hoy tienen que decir ponerle las condiciones a la empresa van a intentar ser intendentes el año que viene? ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy la empresa La Perlita tiene capacidad de presión sobre los concejales para imponer las condiciones que le permitan seguir ganando a costa del sufrimiento de los vecinos de Moreno, ¿cuánta capacidad va a tener el año que viene? Entonces, tenemos que dar un debate profundamente político acerca de quiénes son los que realmente están en condiciones de ponerle, de cambiarle las condiciones de juego a las empresas. Si La Perlita está presionando para que el contrato pase a discutirse el año que viene, para poder presionar a los que quieren ser intendentes para que vuelvan a fortalecer un negocio millonario. Nosotros tenemos 5.000 cuadras asfaltadas, por esas 5.000 cuadras pasan 240 coches inmensos de la empresa todos los días, por hora por lo menos dos veces porque van y vuelven. Cada hora hay 500 coches que transitan esas cuadras. Y nadie se plantea, digo, desde la política, desde el oficialismo, digo, porque lo han insinuado y han claramente dormido la discusión, que eso tiene que recibir, que percibir un gravamen, un impuesto. Yo vecino de Moreno, me pongo un kiosco y saco una mesita a la vereda, porque quiero que participen los vecinos, digo, que puedan sentarse a comer un sándwich. Viene la municipalidad y me cobra un impuesto por el uso del espacio público comercialmente. A una empresa que usa 5.000 cuadras del territorio morenense, contribuye muchísimo, es uno de los principales factores del deterioro de nuestros asfaltos, lo que complica la vida de los vecinos, nadie le cobra un peso. Porque el contrato es en calidad de servicio, no es en dinero. No, claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, tenemos, claro, que discutir otro sistema de transporte, pero la clave es cuál va a ser el rol de la política. La política va a certificar las decisiones de las empresas, del Trébol, de La Perlita, de las empresas de conexión de internet que vienen ahora a Moreno, de las empresas de telefonía celular, se están reglamentando la instalación de las antenas, sí. O va a administrar la comunidad poniendo como eje prioritario las necesidades de la población. Esto claramente se tiene que convertir en una oportunidad. Si se patea el contrato para el año que viene, tiene que ser materia de debate de las futuras elecciones qué piensa hacer cada uno con el transporte. Bueno, ya estamos buscando el final del programa, ¿no? Es un día... Sí, tenemos un audio más de Franco. Bueno, será motivo entonces, Bernardo, con tu análisis, motivo de campaña electoral el año que viene, por supuesto, y dentro de lo que es la campaña, la discusión sobre el transporte. Yo creo que no se está discutiendo nada. No es muy usual, ¿no?, que las campañas, por lo menos las del oficialismo, ¿no?, se hagan en base a determinadas proyectos, no. O, ¿no? Por lo general es la continuidad y cosas más que ver con... No, con la lo universidad, lo alcanzado. Claro. Lo alcanzado y para mostrar, ¿no? Y lo segundo es la adherencia y el acompañamiento al gobierno nacional y popular, sí, en los 10 años. Vamos por más. Vamos por más, la profundización. Sí, el oficialismo apunta a eso. Y si querés, apunta a eso y a poner a la oposición en el plano de lo reaccionario, de la derecha, del golpismo, de la desestabilización. Es muy básico, te digo. Es muy básico. Los análisis que se hacen hoy en términos políticos también son muy elementales. Porque creo que la sociedad no quiere saber... Se parte de ese precepto, viste, la sociedad no quiere saber para qué explicar algo que la puede aturdir mucho más, entonces le damos algunas pastillas, como se dice en radio, y con eso puede andar por la calle y decir, pasó esto, y con la palabra indicar que sabe o que está informado. Por eso nosotros en la mañana de hoy le dijimos que hay un payaso que está asaltando o amenaza a la gente, no sé en qué, Alberti es donde me crié. En Alberti, entonces se han desplazado muchos móviles para capturar al payaso que asusta a la gente. Bueno, hay otros payasos que asustan a la gente, que no se pintan la cara y hacen desastre, ¿verdad? Bueno, un separador y quiero darle un mensaje a alguien muy especial en la mañana de hoy. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Tiempo para dedicarle a mi compañero Toshi es el siguiente. Él tiene que explicar algunas cosas e invitar. Una va a explicar y la otra es una invitación, ¿sí? Estimado bueno, amigo, adelante. La invitación es que, bueno, el sábado, o sea, mañana 4 de octubre, se realizará en el patio de la radio un festejo por los 300 programas de Aguafuerte, un programa que se emite por esta radio los días sábados a las 7 de la tarde, de 7 a 9, de 7 a 10, perdón. Y bueno, se realizará, habrá exposición de pintura y fotografía, estará Tercer Cordón Teatro y Meta Negra y Semifusa, la Miquelec Orquesta, una banda, y se me está escapando. No ve, yo tampoco, así que se tiene que acercar. No. Este momento de gringo, así que... Desagüe Varela, ¿puede ser? Puede ser. Son las actividades que van a estar en el día de mañana. El sábado 4 de octubre a las 20 horas, entrada gratis, salida a la gorra en Irigoyen 77, el patio de la radio. Los 300 programas de Aguafuertes. Bueno, y pedir disculpas, este es el pedido de disculpas que tiene que ver con que Traspalabra no va a poder salir en el día de hoy, momento Traspalabra, porque el archivo ha llegado averiado aquí a la radio, lo copié apresuradamente hoy a la mañana cuando terminé de editarlo, y bueno, no va a poder salir en el día de hoy. Hicimos todo lo posible, todo lo que estaba a nuestro alcance. Hemos intentado recuperar ese material. Pero sin falta, el lunes que viene saldrá al aire. Vamos a emitir un relato de Griselda Feyerabend que se intitula Pequeña Tragedia Cotidiana. Sí, es una buena... Si querés el lunes, después de la editorial... Ahí viene Cintia. Después de la editorial, está Cintia, está Oriana, estamos todos hoy. Pasamos otras palabras. ¿Cómo no? ¿Garantizamos eso? Sí, ¿viste que dicen ahora? ¿Yo te garantizo eso? Sí, sí. Bueno. Está garantizado desde ya. Cintia. Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, buen día. Es una propuesta de Steffi que entre porque estoy acá. Y no, un saludo grande para Bernardo. Hoy es un día de festejo para nosotros, como lo fue el mes de septiembre y lo es también el mes de octubre, así sí. Que aunque a él no le gustan los saludos, yo desde acá te saludo. Y bueno, eso. Es una propuesta de Steffi, ¿eh? Bueno, gracias. Yo no iba a decir nada y no voy a decir nada. Espero que los cumpla feliz hoy. Bueno, nos tenemos que ir nosotros. Es tiempo de despedirnos. Está Oriana aquí en el estudio también. No se pierdan el lunes, vamos a hacer, pero seguramente otras palabras, vamos a traer, segmentado como corresponde, una muy buena entrevista que le hicimos a Jorge Lagastino. Jorge Lagastino dice, soy el hombre de Scioli, tiene encuestas, en las encuestas hoy gana Wes, pero dice que Wes ya no tiene posibilidad de ser intendente en 2015. y ASEF tampoco. Así que quedan todos ahí. Quedan todos en esa línea de flotación donde cualquiera puede ser intendente. Y Alagastino dice, yo puedo ser, y asume y explica cómo fue el tránsito de el kirchnerismo al macismo, del macismo al sciolismo y del sciolismo al kirchnerismo. En 3 años nada más. Bueno, nos vamos. No, ya he invitado hoy a las 18 horas en ATE, Moreno, jornadas guevaristas. Sacate el che de la remera y ponételo en la cabeza. ¿Hoy es radio abierta? ¿Alguien sabe si hoy es radio abierta? ¿Taller de stencil, contrainformación, todo eso? ¿Hoy en ATE? Proyecciones, expositores, proyecciones populares. Todo eso es hoy a las 6 de la tarde en ATE. Bueno, ahí son, vamos. Son jornadas distintas. Una es el viernes, después se extiende para el jueves 9, sí. Después el sábado 11. Así que vamos. Yo sé a que nos falta algo. Falta algo de invitar. No sé por qué. No, no tengo acá, pero esta semana leí. Era estos jornadas guevaristas. Y la Feria del Libro Independiente, ¿no es? La semana que viene. La semana que viene. Que vamos a estar haciendo la nota. Y que vamos a estar también ahí en la Feria del Libro. Bueno, nos vamos. Ni siquiera llamamos a los vecinos de ahí de Cuatro Vientos. Me parece que ayer empezaron a tomar los terrenos, lo poco que queda, entre la Feria de las Flores y Villanueva. Eso empezó a tomarse en el día de ayer. O en todo caso los vecinos dijeron, antes de que vengan otros, lo tomamos nosotros. ¿No? Como suele pasar. Como suele pasar. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Gran día. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.